Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que depende del área de salud mental del Hospital Pena y que además forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Bueno, hoy por la mañana en el taller tuvimos un día en el que hablamos mucho de cuestiones de fe, y también desde distintas miradas, desde distintos puntos de vista. No les anticipo más, escuchamos qué es lo que se charló a partir de una lectura de Graciela. Mi nombre es María Graciela Calfuman, soy aquí integrante del Hospital de Día y hoy va a parecer contradictorio porque todos los oyentes me han dicho que no soy católica, apostólica ni romana y no soy. Pero tengo un librito, siempre tengo los libros de la Biblia, el Nuevo Evangelio, y eso tengo mis propias colecciones, y busco lo que me interesa en el libro que me interesa. A veces, y pienso que tengo posibilidades también que me lo permitan hoy, dedicarme un poco a la palabra de Dios. Desde mi propio punto de vista, que incluye a mi hija, y desde nuestro propio análisis. Que no sé si va a ser el mismo análisis que hacen ustedes, pero es nuestro análisis. El libro se llama El Libro de la Nueva Alianza, El Libro de la Nueva Alianza del Nuevo Testamento, pero está incluido todo el Antiguo Testamento. Dice Nuevo Testamento, pero está incluido todo el Antiguo Testamento también. Incluida está la Ley de las 12 Tablas. Fundación Palabra de Vida, y está el censor, el prebisterio Luis Rivas, y lo han imprimido los sacerdotes Pedro Goyena en el Obispado de San Isidro. En 1969 se largó 50.000 ejemplares. Fundación Palabra de Vida. Es católica. ¿Sí? Sí. Bueno, el Apocalipsis, de acuerdo como dice acá en el libro, y quiero que lo entiendan bien y que no lo vayan a pensar mal y que no actúen de una manera imprevista, lógica y no coherente. El Apocalipsis se ha escrito con un fin para que la Iglesia Católica, dice acá, lo puedo leer también, se una más y estén más coherentes y haya más paz y más vida dentro de la Iglesia. Que todos los números que se dicen son números simbólicos. Que todas las palabras y toda la confluencia de todo lo que se lee no se lo lleve un simbolismo negativo ni que se lleve a fantasía que no corresponden. Que todo eso se debe anular y cada uno debe interpretarlo a su manera, de la manera que la considere más conveniente, de la manera que sientan que debe sentir uno o no sentir una cosa. Que toda esa fantasía, que todas las visiones y todo lo demás son inherentes a cada una de las personas o una unión de todas las iglesias, de la que nosotros nos excluimos. Bueno, hoy voy a leer y le va a parecer terrible en su momento porque lo voy a leer textualmente como está, un texto de la Biblia en la Tierra, pero interpretada a mi manera. La bestia en la tierra. Enseguida vi surgir de la tierra una bestia que tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio. Y logró que la tierra y los habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todo. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que estaba herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a aquellos que adoraran a la imagen. Así consiguió que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en la mano derecha o sobre la frente, de manera que nadie pueda comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana. 666. Bien, el Apocalipsis, voy a empezar, fue escrita con un fin de unir a todas las iglesias en una religión, en una vida espiritual. Y la interpretación mía es que están ocurriendo muchas cosas terribles en todo el mundo. Si uno ve el noticiero, observa todas las cosas, muerte, destrucción y eso, esperemos que las fuentes fidedignas sean fidedignas y que los noticieros no nos mientan, pero habla de muchas cosas terribles, robo, muerte, asesinato y tantas cosas que no pueden ser, que pienso que puede ser que de alguna manera cada uno de nosotros sea una bestia y nos estemos transformando en un mundo bestiario. Y yo también no me voy a excluir con mi nena, podemos ser una bestia grande yo y una bestita pequeña ella, mi bestita del alma. Y que de alguna manera podamos decir, estamos creando un mundo caótico, que lo tenemos que arreglar nosotros mismos. De alguna manera se tienen que ir solucionando estas cosas y nosotros mismos deberíamos ser portadores de las palabras que Dios también le escribió con tanto sentimiento, con tanto amor, y que esa palabra llegue al corazón de cada uno para que cada día seamos mejores. Y el 666 es cada uno de nosotros. La gran bestia somos cada uno de nosotros. Y eso es todo lo que podría decir. ¿Alguien quiere agregar algo? No sé, me voy a decir algo cortito. Bueno, con respecto al Apocalipsis, yo quiero decir que todo lo que dice el Apocalipsis no está, o sea, lo que está escrito, capaz que no suceda tal como dice la Biblia. Porque el Apocalipsis está hecho, ¿cómo te puedo explicar? Está en forma de, ¿cómo se llama? De una profecía. No, es una profecía. Pero, o sea, lo que sucede, lo que está escrito ahí, no va a suceder tal como dice la Biblia. Está en forma de simbolismos, de números, fue una visión del apóstol Juan, y que capaz que esa visión que tuvo el apóstol Juan ocurra alguna vez, hace capaz que muchos, o sea, después de millones de años, después de que nosotros muramos, pero que no va a suceder tal como dice la Biblia, o sea, no va a ser tal historia como dice la Biblia, sino que... Sí, vos decís que hay una cuestión, como decía un poco Graciela, simbólica, y que hay que... Claro, es una forma simbólica, exactamente, claro, está en forma de simbolismos y de números y todo eso, pasa. En teología, el 666 es el número 6, es el que se sobrepone por encima del 3, porque el 6 es identificatorio del demonio y el 3 es identificatorio de la Santísima Trinidad. Y todo lo que está por encima de la Santísima Trinidad es el 6, y el 7 es el número de Jesús. ¿Y por qué? No, a ver, que es una cuestión de relación numérica. Si el 3 es la Santísima Trinidad, entonces necesariamente el 6 es opuesto. ¿Cómo? Es decir, si el 3 es la Santísima Trinidad, entonces necesariamente el 6 es opuesto. No es opuesto, sino que es superior. El 6 es superior al 3. Sí. Pero... por soberbia el demonio ha optado por ese número. Que el 666 sería yo, la bestia enorme, y que mi hijita sería el 333, la bestita que me acompaña, la que adoro y cuido. Eso es lo que vos decís, que cada uno de nosotros puede ser la bestia. Claro, claro, claro, claro, eso es para nosotros. O sea, yo pienso que hoy en día la bestia tiene, o sea, como cuando se habla de la bestia o del diablo, el diablo tiene muchas, hay muchas personas que viven en la actualidad y que pueden ser diablo o bestias y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, los últimos tres dictadores que tuvimos en la última dictadura militar, ¿acaso no fueron bestias? Fueron bestias. ¿Entendés? Le faltaba la cola únicamente. ¿Entendés? Pero eran bestias. ¿Entendés? Mi nombre es Pablo y voy a hacer un... Voy a leer un tema de que se llama Romance de la Paraguaya. Pues, adelante. Es una noche de luna estando en el Paraguay. Aspiraba el dulce aroma al fondo de un naranjal. Vi a una joven paraguaya de tierra y hermosa faz sentada al pie de un naranjo, suspirando sin cesar. ¿Por quién suspira? Le dije con tan profundo dolor. Yo suspiro porque tengo desgarrado el corazón. No tenés ningún hermano que te pueda consolar. Tenía tres, pero murieron en diferente lugar. Uno murió en Haití, otro murió en el Pilar, otro cayó defendiendo las trincheras de Humayata. Mi padre, siguiendo a López en el camino de Cora, cayó cubierto de heridas sin poderse levantar. La guerra de tres naciones a mi pueblo desgarró, pobre, triste, abandonada en el mundo me dejó. Para vivir, otros prefirieron luchar y morir. Esas alas nuevas, esa luz que alumbra. Estas alas nuevas, estas plumas blancas, este cielo altísimo que se ahonda en mi corazón. Habrá piedra ni nada que pueda hacernos volver atrás. Ahora ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. ¡Oh! Una luz que alumbra como un himno nuevo, el alma de todos los que se fueron y ya.